Jesús, que me lo advertiste. Soy un hombre débil y pecador. Te pide una oportunidad. Mis ojos buscan tu rostro, tu manto, mis manos. Lejos de ti nada tiene sentido. Nació mi esperanza. No bastará con decir Señor, Señor, para entrar en tu reino de amor. Quiero ser humilde como tú y luchar. Yo soy tu sarmiento. Quiero morir para que nazcan frutos nuevos en tu iglesia. Dame una roca para formar mi casa, donde seas tú el centro de mi hogar. Hoy sentí tu mano en mi hombro y renació mi esperanza. No bastará con decir Señor, Señor, para entrar en tu reino de amor. Quiero ser humilde como tú y luchar por ti.